El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo la bailan? ¿Cómo así por acá? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Hoy hay rock, señoras y señores. Y rock del bueno. Bienvenidos muchachos y muchachas, animales y seres de otros mundos a una nueva entrega de su programa El Zoológico del Rock, donde les transmitimos energía vital para seguir con la semana. Mi nombre es Alejandro y siempre es grato estar con compañía. Me encuentro, como no, con los mejores amigos Melissa y Raúl. Hola a todos amigos y amigas, sé que estaban esperando este programa, así que no perdamos más tiempo. Aquí comenzamos con mi amigo Raúl. Hola amigos y amigas, arrancamos con el tercer programa, y eso quiere decir que aún no nos votan de la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, pueden seguirnos como Zoológico del Rock. Nos escuchan por la 940, o mejor, si se descargan la aplicación desde el Play Store. Busquen la aplicación como Radio CCE HD. Les recordamos que este programa tiene altas dosis de rock, así que si se quedan, será bajo su propia voluntad. Hoy día estás animado, amigo. ¿Qué te tiene esta vez así? Creo que sé lo que le pasa. Él quiere iniciar esto con mucha energía. ¡Me muero! ¿Cómo se han vuelto brujos ustedes dos? Pues sí, tengo ganas de iniciar este programa con algo súper cargado. Y mucho mejor si es de algo ecuatoriano. Si me permiten, claro. Todo tuyo, amigo. Solo si prometes mantener esa energía durante todo el show. Así será. Muchachos, les traigo ante ustedes una banda muy especial, Curare, y vamos a empezar zapateando un rato con su tema Así se goza. Que no se goza. La banda del Peña Herrera es la mejor de la comarca. La banda del Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado el concurso en Toditito el Imbabura. Porque ha ganado el concurso en Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Menete, meníate, masita de aquí. Menete, meníate. Se menean las otras de aquí. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado el concurso. Es toditito el Imbabura. Es toditito el Imbabura. Es toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. De ponerme a saltar acá en cabina. ¡Qué buen tema de los muchachos de Curare! Todos ellos estudiaban en la poli, ¿sabían? Hay que preguntarles cómo hacían para conseguir tiempo, porque se ve que les pusieron muchas ganas a su carrera musical. Nosotros no nos avanzamos con tantos deberes que nos ponen, pero bueno, al menos se goza acá en cabina con ustedes y con buen rock. Yo sabía también que Curare es una de las bandas más representativas del país, siendo incluso precursores de lo que se llama el género longo metal. Algo así como el folk metal, pero mucho más nuestro. Ahora, ya que Alejandro ya hizo de las suyas, me toca a mí. Esto viene de parte de los muchachos de Madbrain, con su tema Aquí y Ahora. Now Vaya, súper bien esa canción. Creo que es claro que acá en Ecuador se hacen cosas de calidad. No puedes decir que la música sigue retrasada, como no puedes decir que no seamos ricos en géneros musicales y buenos. Meli, cuéntame un poco de qué géneros existen acá en el Ecuador. Claro que sí, Alejandro, desde el punk hasta el rockabilly. Viajamos desde el heavy metal hasta el pop. Ecuador es demasiado rico en música y en artistas, y acá tenemos para escoger. Y justamente yo he escogido un tema de una banda cuencana, Bajos Sueños. Nos acompaña esta vez, y el tema se titula Morir de Pie. Al regreso tenemos de ley que discutir esta canción. Nada más a él, nada más a Ok, ya la hemos escuchado, y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la necesidad de discutirlo? Es necesario porque Bajo Sueño ha tenido un recorrido tremendo por el país, desde el año 1992, cuando se juntan en el Colegio San José de la Salle. Su estilo va desde el heavy clásico como Osborne hasta el rock clásico como Aerosmith. Esta banda ha pasado por mucho y por eso tiene que ser reconocida, obviamente. Yo creo que de hecho Bajo Sueños es una de las bandas que ha logrado marcar el camino de todo músico ecuatoriano. Si bien Bajo Sueños es algo ya viejita, también mantiene su energía como lo fue la última vez en el Quito Fest. Fue un concierto espectacular y siguen tocando. Ah, después de mucho tiempo, estos muchachos siguen haciendo música en todas partes del país. No me hables del Quito Fest, que yo me perdí ese Quito Fest. Estuvo una máquina, tuviste que estar ahí. Bueno, yo de hecho escucho Bajo Sueños y no sé, se me suena mucho a Judas Priest, Iron Maiden, inclusive también Ángeles del Infierno o hasta Rata Blanca. Pero bueno, Bajo Sueños es una bandaza, nadie dice que no. Pero, ¿qué tal si nos vamos con otro tema? Uno de una banda que, la verdad, me sorprendió mucho. Muchachos, yo les traigo a Lácar, con su tema Callejera. Disfruten. Yeah. Esa voz me recuerda... Sí, Alejo. Piensa. Sí. ¿A quién, Alejo? ¿No es el de Viuda Negra? Exacto. Solo que esta vez su vocalista usa el nombre de La Cardenoir. Esta banda se define como la válvula de escape de todos tus problemas. Por sobre todas las ideologías, esta banda intenta mostrarte la realidad y la libertad de seguir tu corazón. Ya decía yo, esta voz se me hacía muy conocida. Es de hecho incluso nostálgico para mí, porque yo asistí al último concierto que hubo de Viuda Negra. Efectivamente, también en el Quito Fest. Y fue un concierto muy... Sigue hablando del Quito Fest. Tenías que ir. Yo insisto con que tenías que ir. Pero de hecho, ese concierto fue muy, muy especial para todos quienes crecimos un poco viendo a Viuda Negra. Claro, no es que yo esté tan viejo, pero yo empecé a escuchar Viuda Negra y me pareció lo mejor que había acá en Ecuador. Y cuando se separaron, sí, fue muy doloroso. Pues sí, Lácar de hecho es una banda que pretende ser referente del hard rock latinoamericano. Y para ser sincero, no lo hace nada mal. Pero bueno, antes de irnos a una pausa, me gustaría elegir el siguiente tema, claro, si ustedes me permiten. No veo por qué no. Adelante, amigos. Con mucho cariño, más impuestos, que ahora ya es del 14%, les doy a los queridos niñosaurios con su tema Tonto. El recorrido toma un descanso. Al regresar, mucho más del zoológico del rock. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el zoológico del rock. Antes de irnos les habíamos dejado con un tema bastante peculiar. Poco a poco en el programa fuimos bajando las revoluciones y les dimos a los dinosaurios. Banda guayaquileña, que me parece, en mi humilde opinión, una de las mejores bandas de la perla del Pacífico. A mí me han contado que a dinosaurios hay que verlos en vivo. O sea, son pura diversión en el escenario. Dinosaurios creo que es una demostración que el rock no solo nace en la capital, sino que está en todos los puntos del Ecuador. Pero qué tal si seguimos escuchando más de bandas ecuatorianas. Me gusta mucho esta selección porque nos acerca más a todo lo que tenemos. Por ejemplo, esta banda lo tiene todo: lírica, música y la sangre amarillo, azul y rojo. Les hablo nada más y nada menos que de Mamá Vudú. Este tema es muy, muy emocional. Así que vamos con Espuma Negra. Escúchenlo con atención, por favor. demasiado genial esta banda quiteña. Qué lamentable que ya no estén tocando, pero dejan un buen legado en la escena, ¿no creen? ¿Sabes qué también es lamentable? De hecho, esta semana se anunció que una banda que también es oriunda de acá de Ecuador, Jodamasa, después de 10 años va a dejar de tocar por muchas dificultades. Yo creo que esto es feo para un músico, debe ser muy horrible dejar de lado. Es como dejar tu hijo. Sí, leí el comunicado y se me rompió un pedazo de mi corazón. Son 10 años en los que venías trabajando y tanto como le pasó a Viuda Negra, como Mamá Vudú, también le está pasando a Jodamasa. Y esto también tiene que ver con el hecho de que acá no es que apoyemos mucho a la escena local, y eso debería cambiar. Tal vez por eso bandas como Jodamasa, bandas como Mamá Vudú nos rompen el corazón diciendo hasta aquí ya no vamos más, pero supongo que hay que seguir. Pero bueno, creo que hay que subirle el volumen a la música un poco más. No quiero que nuestros amigos al otro lado del parlante se nos queden dormidos. Amigos, ¿qué tal si ponemos algo mucho más violento esta vez? Musicalmente hablando, claro. ¿Quién hubiera pensado que detrás de todos esos churos casi afros se esconde una rockera decepcional? Claro que sí, yo digo que le demos el chance a Raúl de mandar una nueva canción. Muy bien, permítame entonces decirles que la siguiente canción es parte de una banda de punk guayaquileña. Se llama Goy. Esta banda lleva en escena más de 5 años y se ha dedicado al punk desde tiempos inmemorables. Es una de las bandas que estuvo de paseo por Quito hace unos añitos atrás. Con mucho cariño les presento a Goe y su tema Postales del Tercer Mundo. Una postal es el retrato de un lugar. Imagen sesgada de lo que es la realidad. No es la verdad, es solo un detalle que al maquillar. Me dio ganas de un buen concierto. Necesito un buen concierto. Aguanta, ¿para asistir o para dar un concierto? Tú dime, ¿doy buenos conciertos? No. Ok, es sincero al menos el muchacho. No, mentira. La verdad es que, bueno, yo fui a uno de tus conciertos y para qué, estuvo bastante bueno. Nunca me había divertido tanto. Y lo digo yo sinceramente, no porque sea tu amiga, Ale. Que quede claro, de hecho, que la Meli es una de las amigas más sinceras que tengo y esto de alguna manera me tranquiliza. Bueno, ya quedé mal, ya, así que me toca responder. No, yo fui a uno de tus conciertos cuando estabas en gira y créeme, el sonido les afectó un poquito, pero El resto estuvo excepcional. La voz, las líricas, todo, el ritmo, todo estaba excepcional. Yo sé, amigos, que ustedes se quedaron con las ganas de escucharle al Alejo, así que, ¿qué tal si el siguiente programa suena una canción del Alejo? Para que más o menos sepan lo que hace. Puede pasar. Lo tenemos que escuchar. No, mejor no, tal vez después, lo voy a pensar. Por el 10º programa, por ahí. No es mala idea. Cuando cumplamos un año, es el aniversario. Quizás ahí. Bueno, tendrás tu chance, amigo, no te preocupes. Por el momento creo que es necesario mandar otro tema. Y desde hace rato quiero mandar esto. Es un tema que a mí me produce mucha energía. Esto viene por parte de la banda Black Sun, desde Guayaquil, Power Metal Costeño. Así que aquí, en el Zoológico del Rock, les traemos energía infinita. Disfruten de este tema llamado Dance of Elders. Siempre me he preguntado por qué algunas bandas escogen el inglés como su tema para cantar. Tal vez es más por el hecho del marketing, ¿no? por el hecho de hacerse comercial. No estoy satanizando. De volverse universal. Ajá, de poder llegar a más gente. Claro, pero también hay personas que dicen que suena mejor la música en inglés, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero... O sea, hay formas en las que la música en español suena bien y también en otros idiomas, pero es chistoso de hecho porque de hecho el inglés se reproduce en casi todos los bandos. Por ejemplo, Scorpions es una banda alemana que canta en inglés. Halloween también es una banda alemana que canta en inglés. Hasta en Japón hay bandas japonesas, claro, que cantan en inglés. Entonces creo que es más una cuestión de adaptarse el idioma para poder llegar a más gente, tal vez. No sé. Adaptarse al mercado, sí. Bueno, no es que no me agrade, no. O sea, solo que si es algo complicado esto del lenguaje, nosotros somos comunicadores, sabemos eso. Sí. Pero si es algo que me gusta, es cómo se maneja la siguiente banda. Desde acá, de Quito, ellos también cantan en inglés. Estos muchachos se llaman Anime Inside. Y este es uno de mis temas favoritos, These Words. What's leading me out this way? This lack of will and a feeling of emptiness. I know it's been a while, but your presence doesn't seem to let go of my life. There's so much things to be done. I got nothing, nothing that I can. I mean nothing, nothing for me to share. So many things to let go, so many thoughts I got since you're gone. Oh, come and see what's left of this empty soul. We both know by your side, I have learned how to love. And believe in return, nothing that I can. I mean nothing, nothing for me to share. I can fight. tema, de hecho, muy buen tema. Anima Inside es una de las bandas que mejor le ha ido con lo que respecta a música en estos tiempos y más concretamente en este país. Siendo parte de la marca Miller de cervezas, que de hecho es una marca mexicana, participó también en el Hell and Heaven de México, güey. Ahora sí, estamos a poquitos temas de finalizar, pero les quiero presentar a una banda que no toca desde hace rato. Estos muchachos dejaron la música, pero jamás dejarán de ser los Chulpis que eran. De parte de Chulpi Tostado les traemos Mucha Boca, Cero Punk. Este programa nos la hemos pasado súper animados, amigos. Creo que con dos temas más enviaremos a todos nuestros oyentes muy felices a sus casas. Por el momento quiero ser yo quien ponga una canción más electrizante. Aguanta, de parte de nuestros amigos de Sal y Mileto. Escuchábamos a Sally Mileto y bueno, me ha tocado despedir este programa, siempre me mandan la parte más fea de toda esta hora. Antes que nada, quisiera escuchar los agradecimientos de cada uno de ustedes. Bueno, este programa ha sido muy especial, de hecho, porque solo hemos mandado música ecuatoriana y la intención era mostrar que hay mucho más allá de AC/DC, de Aerosmith, de Ozzy Osbourne y reducirnos un poco a lo que tenemos acá, para que nuestros oyentes entienden que de hecho acá se hace muy buena música y de hecho no le pedimos favor a casi nadie. Hemos tenido bandas que han participado en festivales internacionales como fue Anima Inside, que estuvo en el Hell and Heaven, en el Hell and Heaven Fest, y es música que se hace acá, y lo interesante sería de hecho que seguir haciendo música, seguir teniendo la oportunidad de que ustedes escuchen, nosotros nos den el chance de transmitirles esa música y que disfruten, porque al final de eso se trata. Y como dicen, todo lo bueno tiene que terminar. Terminemos con un power metal quiteño de la banda del maestro del Alejo. Estoy hablando de Southern Cross. Y este tema, para que vayan felices a sus casas, es Ángel sin alas. Yo me despido, pasen bien. excelentes bandas ecuatorianas y es una pena que no todos las conozcan. Así que fue por eso que en este programa les trajimos todas estas canciones. No me van a negar que hay excelentes canciones ecuatorianas. ¿Qué piensas tú, Rob? Yo creo que en todo el programa salió una de mis canciones favoritas, que es la de Anima Inside. Y yo sí lo dije, la de These Words. Es una de mis bandas favoritas desde siempre. Bueno, aquí terminamos con este programa. Chao, amigos y amigas. Ya saben que nos escuchan cada martes. Muchas gracias por estar acá en el Zoológico del Rock. Y no se olviden que cada martes tendrán una dosis de energía, una dosis de rock y, como no, una dosis de música nacional y tal vez independiente. Tal vez sí, tal vez no. Depende de las bandas, no de nosotros. Desde las 5 hasta las 6 de la tarde. No se olviden de darnos like en nuestra página de Facebook como Zoológico del Rock. Les esperamos, amigos y amigas, en nuestro próximo programa. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.